Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Recordamos y saludamos los distintos sitios y puntos del dial desde donde se nos puede sintonizar en otras ciudades. En Radio Chicharra, en Teruel, desde el 102.4 de la FM. En Radio Activa, en el 107.6 de la FM, desde Alcoy, Alicante. Y desde Barcelona, a través de Radio Bronca, en el 104.5 de la frecuencia modulada. Y una semana más insistimos en los métodos de contacto con el programa. Pues durante estas dos horitas lo podéis hacer llamando al 976 29 13 98 cuando esté sonando música. También nos podéis escribir al apartado de correo 6129 50080 de Zaragoza. Por correo electrónico lo podéis hacer a ciudadpodrida@gmail.com. Y también tenemos un MySpace y un blog. El MySpace sería www.myspace.com/ciudadpodrida. Para que le echéis una oreja y un vistazo a los próximos conciertos que tenemos previstos. Y el blog para descargar antiguos programas pues es ciudadpodrida.blogspot.com. Y ahora esta semana cómo nos desenvolvemos, porque venimos dormidos, de mala leche, con cierto resfriado y carraspera, con lo cual Pues eso, si empezáis a oír ruidos y tosidos, no son interferencias, somos nosotros. Pues sí, la verdad es que venimos un tanto perjudicados, no estamos al 100%, pero bueno, igualmente yo creo que de peores batallas hemos salido y todo, ¿no? Pues bueno, pues comentar un poco, bueno, que este fin de semana alguno de aquí del Ciudad Podrida estuvimos en la Jungla Fest, en el aniversario de este espacio ocupado en Barcelona, uno de los espacios más, bueno, el espacio cruz por excelencia de Barcelona, pues decirlo, la Jungla. Y bueno, pues traían un fin de semana repleto de conciertos, todos en una onda do it yourself total. Y bueno, pues yo estuve personalmente el sábado, que es el día que tocábamos Yakuza Horror, junto con Total Ikers y unas cuantas bandas más. Tenía que tocar Riser de Logroño, que por desgracia no pudieron llegar debido al temporal. La verdad es que era impactante. Yo nunca había visto de Zaragoza a Barcelona, yendo incluso por la autopista que fuimos todo el viaje, vamos, la cantidad de nieve que se podía llegar a ver, vamos, pero bastante, bastante. O sea que me imagino que por la zona de Logroño y tal, pues, que decían, porque las carreteras están jodidas, pues sería bastante bestia. Pues bueno, Riser no pudieron venir, pero bueno, también estuvieron tocando desde Alemania Hellborn Messiah, estuvieron tocando Rabies Babies, estuvieron tocando Wodheck, bueno, y nada, pues lo típico ambiente de la Jungla. Si de, digamos, haciendo un tanto por ciento de gente, pues éramos 20, si empecemos la coña, bueno, de todos los que hay aquí, no hay ni un 10% que sean realmente de aquí, ¿no? Todo de gente de fuera, lo que está bastante guay. ningún tipo de problema, todo muy, muy correcto, muy bien, conciertos, muchas charlas con la gente, bien, y así, pues, pagando las consecuencias todavía hoy, o sea que... Y nada, pues una vez comentado esto, pues poner una de las bandas que yo quería ver en el concierto y que me hubiese gustado más prestarle más atención, porque ya los vi una vez en concierto, la banda alemana Wozzeck. Pero bueno, pues eso, que te vas encontrando gente que hace muy bien que no ves, esto es lo que tiene volver a tu tierra por Navidad, casi, ¿no? Bueno, pasado con el por Reyes, y encontrarte gente y empezar a charlar y no te das cuenta y hostia, ya se han ventilado casi todo el concierto. Pues nada, pues vamos a poner un temilla de esta banda de Green bastante alocado, que viene desde Rostock, desde el norte de Alemania, que tienen bastante material editado y bueno, empezaron en el 95, un poquito antes. Y esto que tengo aquí en mis manos es un CD, la primera parte, digamos, de su discografía desde el 95 al 2001, una parte de ellas en la que incluyen, bueno, pues sus cinco EPs compartidos, la cara de esta banda con cinco EPs compartidos, con bandas como Sarcasms, como Abuso Sonoro, como Conjuré, como Parental Advisory de Brasil, algún tema en directo grabado en Cupi de Berlín. Y bueno, pues escucharemos un temilla de Wozzeck, ya que nos pudimos disfrutar, pues los vamos a pinchar un poco aquí en el Ciudad de hoy. Vamos a escuchar un tema que pertenece a su compartido con Conjuré de Alemania, que esto está grabado en marzo del 99 y lo editó el sello Sensitive Warm Rail. Vamos con Wozzeck. Oye, no solo, dime. Que esto no dura un minuto 10, Un minuto 10 dura. Está bien, la medida justa, joder. Bueno, va, ponemos dos temas. Venga, ¿me estás insinuando eso? Sí, venga, sí. Pues escucharemos dos temas entonces de este compartido. And now for our feature presentation. Go! Pues después de escuchar a estos polacos, nos vamos a ir a Rusia. Alemanes. Alemanes, joder, ya te digo yo que vamos a lucirnos ahí. Escucharemos a Optimus Prime, una banda rusa que en el 2008 editó un split CD con los madrileños Gone with the Pine, una gente que hace screamo, que salió editado con el sello SK. Bueno, pues el título seríamos... Bien, ahora teléfono, genial. ¡Go! Vamos, ya lo que faltaba para terminar de liarnos la cabeza. Tenemos que hacer unas notas como cuando vas al cine, ¿no? De apaga tu móvil, sí. ¿No? Para acordarnos, porque si no, en días como estos tan espesos, puede pasar de todo, oye. ¿En qué estábamos? Vale, Optimus Prime, unos rusos que practican un emo así con instrumentos de cuerda raros, pues algún chelo o alguna cosa de estas, que suena bastante curioso. Y con lo que estaba diciendo, ¿qué título es la canción que viene en ruso? Y esto ni Dios que lo lea. ¿Vale? ¿Entiendes, no? Sí, sí, yo, vamos, hoy no te voy a llevar a contar en nada. Ni leerlo ni escribirlo. No pretendas que lo ponga en el listado, en el playlist, que no va a salir. Yeah! tuviéramos una función de piloto automático, te juro que la ponía hoy, ¿eh? Bueno, tampoco es tan catastrofista. Simplemente la gente que nos esté escuchando, podemos aprovechar para comentarles, sobre todo si sois jóvenes y alguna vez habéis pensado, hostia, pues yo mismo haría hacer un programa de radio. Pues quedaos bien, escuchad bien el programa de hoy, que es así es como no hay que hacer un programa de radio. Lo que no hay que hacerlo, pues esto. Eso, pues todo lo contrario. Hay que intentar esforzarse un poquito más, venir con sin legañas, con el material más preparado. Despierto. Quilicua. Y bueno, como ya nos hemos ido al este, que con esta banda de emo rusa bastante curiosa que nos has pinchado, la verdad es que no me ha desagradado, ¿eh? Te esperabas que no me va a gustar nada, la verdad es que no. Igual es porque tengo el día así un poco gris hoy. Eso será. Y digo, hostia, esto igual me arranca unas lágrimas y todo, pero pero bueno, la verdad es que no estaba mal, excepción de esas voces por ahí de la Montserrat Caballesa de Rusia por ahí cantando por ahí en medio, pero bueno, el resto bien. Me ha gustado. Pues seguimos con más bandas del este. Una promo que ha llegado hace bien poquito, de una banda llamada Hematoma. A secas, no es Hematoma Diodenal ni nada de esto. Hematoma. No, es Hematoma, sí, escrito con H, y es una banda que viene de Hungría. Una banda que nos envía una promo en CDR del 2008, que incluye 8 temas, y es una formación de un trío de punk hardcore. No nos han enviado información adicional de la banda. Y tienen, incluso teniendo un MySpace, pero pues como tú decías, comentabas antes lo de estar escrito en ruso, pues bueno, esto es todo el MySpace, toda la información que hay está escrita en húngaro, con lo cual no me he enterado de nada. Simplemente en el apartado de influencias, ¿no? Y ves ahí 4 grupos y dices, esto lo entiendo, ¿no? Te has enterado de los números, ¿no? De las fechas y poco ya está, más. Sí. Y del número de amiguetes que tienen agregados y de las visitas, nada, poca cosa más, todo lo otro en húngaro. No obstante, en la promo esta, aunque sea una fotocopia así en blanco y negro, pues incluye los títulos en húngaro y traducido al inglés, cosa que, bueno, por lo menos ya se agradece, que es, por lo menos sabes, no sabes bien de qué tratan, pero sí de el título, ¿no? A la hora de ponerlo en el playlist o algo así, pues bueno, siempre puede ayudar. Pues nada, vamos a escuchar el primer trabajo, la promo de esta banda húngara, Hematoma. Si queréis más información de ellos, podéis mirarlo en su MySpace, que seguro que si os enteráis de algo, los cogéis, los traducís, lo enviáis a sutapudi@gmail.com. Y su MySpace es myspace.com/hematomahcpunk, o sea, Hematoma Hardcore Punk, ¿vale? Todo junto, escrito. Y ahí encontraréis más información sobre esta banda de Hungría, me imagino, porque aparte, cuando yo he buscado hoy, me he dado cuenta que habían varias bandas con varios MySpace con llamados Hematoma, claro, entonces pues bueno, Hematoma HC Punk, ¿vale? Vamos a escuchar los dos primeros cortes de esta demo de la banda húngara, que se titulan en inglés, traducción al inglés es Without Unity, y el segundo tema es Suicidal Development. O sea que vamos a ello con mi inglés de Cambridge que me acabo de marcar aquí. We'll be right back. Bueno, tras escuchar a esta banda de Hungría, Hematoma, vamos con otro trabajo, otra novedad que, vamos, recién sacada del horno. Se trata de un recuperatorio que lleva bastante tiempo anunciándose, un recuperatorio que edita el sello Punk Hardcore de Barcelona, Cremón Records, un recuperatorio que lleva por título Barcelona Chaos Compilation, y bueno, pues de eso se trata un poco, no son todo bandas de Barcelona, un recuperatorio en 12 pulgadas, con una presentación bastante maja, pues es una portada serigrafiada, con todas las copias numeradas a mano. Han hecho 525 copias exactamente, es una edición que, bueno, que no van a reeditar, ya lo comentan en el mismo trabajo, que no se va a reeditar, o sea que, y del que bueno, pues incluyen en esta ocasión 20 temas de 20 bandas de Barcelona, que bueno, pues algunas ya han desaparecido, otras todavía no han editado nada oficialmente. Pero bueno, todas ellas lo que tienen en común es que, bueno, llevan la filosofía del do it yourself, del hazlo tú mismo a la práctica, con sus respectivas bandas, y que todas ellas aportan un tema inédito. O sea, por lo menos no estamos ante un disco de temas extraídos de otros trabajos, sino que esto, todos los temas que hay aquí, hay o bien temas que hay bandas que no han llegado a incluirlo en sus trabajos, como también temas que la gente ha grabado de propio para incluir aquí en este disco. La verdad es que es, bueno, pues es el punto atractivo de este disco, y la verdad es que la variedad de bandas que aparecen y de sonidos, la verdad es que está bastante curiosa. Encontramos bandas como Más Mierda, Avoid Notes, Total Ickers, Mob Charge, Cinder, Holocaust in Your Head, Cranny Septic, No Conforme, Habitación 101, Violent Headache, Entierro, Brutal Project, Disputa, Crimen de Estado, Hijos Tarados. O sea que la verdad es que bastante variado y bastante ameno de escuchar, y vamos, yo creo que es a mí el trabajo de presentación y escuchándolo me ha gustado bastante. Dicen que posiblemente, bueno, aseguran que va a haber una segunda parte y última, una segunda y última parte de este recopilatorio dentro de un tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues a mí me parece una idea estupenda. Tenemos preparado el primer tema de la cara E. Es de la banda Mugrin, una banda que ya pinchamos aquí su maqueta, una banda en la que encontramos gente que viene de No Conforme y gente que viene de Better Than Nothing. Y bueno, pues lo que escuchamos anteriormente era su maqueta, que era una descarga brutal de green con partes de metal y, bueno, bastante, bastante potente. Y aquí en esta ocasión han incluido un tema llamado Creación-Destrucción, que, vamos, es bastante lento, denso, y pero la verdad es que bastante, bastante potente. Vamos a escuchar este tema de Mugrin como representación de este trabajo. Quizás, la verdad es que es el tema menos punk al uso de musicalmente, pero sí que, bueno, que en actitud le sobra por los cuatro costados de punk. bueno, ha sonado Mugreen desde el recopilatorio Barcelona Caos, editado por Cremon Records, un estupendo recopilatorio con 20 bandas de Barcelona con temas inéditos y portada serigrafiada, que vamos, que también podéis encontrar, hay copias ya por aquí en Zaragoza a través de Malarraza. Ya sabéis que actualmente, bueno, pues como Arrebato sigue cerrado por el momento, pues Malarraza, para conseguir su material lo podéis hacer a través de su MySpace o su correo electrónico, o lo podéis hacer también en distintos conciertos donde suelen montar... pues el puesto, y ahí encontrarlo, y bueno, y que al final, que más que menos, todo se acaba conociendo y ya sabe. Y si no, donde seguro seguro estará es en la próxima, el próximo encuentro de Distris que va a haber en Zaragoza, que más adelante ya os comentaremos la fecha. Perfecto, pues ahí lo encontraréis. Y otra cosa que encontraréis también a través de Malarraza es una de, es la reedición de la primera maqueta de la banda MCD de Bilbao, Me Cago en Dios, titulado Empezamos un 23F, que ahora, bueno, lo han editado en 7 pulgadas, también incluyendo un CD, o sea, los dos formatos al precio de uno, con la carpeta desplegable, a través del sello de Bilbao DDT. DDT. iba a decir. De DTI, que bueno, pues que bueno, es una reedición más de, bueno, 6 temas que han incluido de esta banda con todo el momento este que estamos viviendo del revival. Ellos son conscientes de todo este fenómeno, me refiero al sello, a DDT, y bueno, la verdad es que han incluido un texto dentro, pues que bueno, pues que han querido dejarlo bien claro, pues intentándose mantener al margen de toda esta explosión que está habiendo de rescatar viejo material para reproducirlo, que mil formatos y mil versiones y tal, para el fetiche, ¿no? De lo que tantos dilemas, y que creo que está generando bastante debate en según qué círculos, entre los cuales yo me incluyo. Precisamente, mira, este fin de semana tuvimos una charla bastante interesante en el viaje a Barcelona sobre este fenómeno de la reedición y de los putos 80, porque ya hay que empezar ya casi a mosquear un poco ya, ¿no? No sé qué opinas tú, pero vamos, a mí ya... La verdad es que hay una cosa que dicen que está muy bien, que ningún tiempo pasado fue mejor ni tal, que ha demostrado, la verdad es que, joder, está muy bien que las bandas en su día tenían una cosa que súper auténtica, que, bueno, son la gente que estaba empezando con todo esto, eran los bichos raros, sacaron adelante muy buen material, con sobre todo que tocado de una manera muy visceral, y eso es representativo en las grabaciones. Muchos de ellos no se ha podido editar hasta hoy, y está guay que la gente lo pueda tener en formato original, para, bueno, pues yo me incluyo, a mí me gusta tenerlo original, pero vamos, ya algunos casos, y me refiero ya de cara a según qué sellos, que esos están dedicando a reeditar, ¿no?, material de este tipo y a rescatar material de este tipo, pues hostia, es ya caballo ganador, ¿no? Y que, joder, que los sellos también están para apoyar las nuevas propuestas, que hay mil grupos por ahí nuevos que necesitan que les den un empujón, que les echen un cable, no solo dándoles un tanto dinero para, ¿no?, como se hacen las coediciones estas múltiples de... para nada, y me das unas copias, sino realmente un apoyo real de promoción, de buscar conciertos, de trabajar un poco con las bandas, ¿no? Y hostias, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con los sellos? Que es, todo el mundo está reeditando, y bueno, pues... no sé, que es un tema, la verdad es que es un debate que nos podíamos tirar aquí muchas horas, y no estaría de más hacer como una pequeña mesa redonda para hablar del tema, porque a mí me crean muchas contradicciones también, no tengo muy... pero vamos, me pone un poco enfermito algunas cosas que veo por ahí, sinceramente. La verdad es que para bandas jóvenes, el pues que determinados sellos te estén editando, pues si resulta que ese sello tiene un fondo de catálogo que... pues que el resto de las distris o sellos solo se dedican a pedir lo que van a vender, o sea, la reedición de la reedición, pues claro, luego a la larga pues acaban jodiendo a las bandas noveles. ¿Qué eclipsa? Sí. Los sellos tendrían que cortarse un poco, pues eso en su momento ya se editó, ya está en la red, ya hay copias por ahí, pues ¿para qué más? Pero bueno. Sí, aparte de, bueno, que hay algunos casos muy concretos, ¿no? Que, bueno, pues es... alguien coge, edita algo, pero hay algunos grupos que su misma grabación está editada ya en CD, en vinilo de distinto formato, es como la misma grabación, cogerla y, ¿no?, y sacarla ahí. Y después sí que hay sellos, por ejemplo, yo no dudo y leyendo el texto que han incluido de ET y conociendo a la gente de ET, ¿no? De Bilbo, que bueno, pues que este trabajo es algo que tenía una cuenta pendiente, que lo habían hablado ya hacía mucho tiempo. Seguramente se tiraron atrás por el tema de no querer editarlo por dar salida a otras bandas, porque eso sí que lo tienen, que siempre están apoyando, sobre todo su entorno más cercano, ¿no? Pero vamos, es que hay sellos que no tienen nada que ver con la historia, pero con la historia de los 80 sí. Y están cogiendo a editar, o sea, grupos punks de hardcore de hoy en día, no apuestan por ninguno, pero por grupos punks hardcore de los 80, vamos, es que rescatarían hasta un ensayo para editarlo en vinilo, ¿no? Y ahí a mí me entran... Nada. Es que con esto también tendrían que opinar las bandas, porque hay bandas, bueno, yo por ejemplo, solo sé de un caso, ¿no? Que además luego vamos a poner y vamos a hablar de ellos más todavía, ya hablamos de ellos la semana pasada, de los Parásitos. Pues esta gente, di que también eran estando en activo, pues estando en activo determinado sello, esto que ya va, cuando van ya por el tercer, cuarto trabajo, les entra para reeditar eso, para reeditar su maqueta del 85 en, pues hacerla en CD, y ellos negarse, decir no, o sea, nosotros ahora estamos en breves meses, queremos sacar un disco nuevo, ¿quieres sacar este? No, ah, este no, pues la maqueta tampoco. Estamos en los 90, cuando le surgiera esa propuesta, no estamos en 1985. Nosotros en directo vamos a tocar esto, no vamos a tocar lo del 85. Pero bueno, otra gente igual iría al dinero fácil y decir, bueno, pues edita lo que sea y si quieres te paso material y sacas un póster desplegable conmigo. Pues sí. No sé, es que cada caso también es un mundo, o sea, que por eso también a veces es un poco complicado generalizar, por eso, porque yo soy el primero que me gusta tener, yo, pues, yo el single este que vamos a poner, encantado de tenerlo, y muchas de las reediciones que hay, encantadísimo, vamos. Pero es que hay otras que me están poniendo un poco de los nervios, ¿eh? O sea, me callo ya porque vamos a lo que íbamos, que... Sí, vamos a leer un extracto que creo que es bastante interesante, sí, ¿no? Sobre el tema. Un parrafito de lo que escriben la gente de DET. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Esta edición puede incluirse en la ola del revival ochentero que viene dándose desde hace algún tiempo y con la cual no comulgamos demasiado. Primero, porque no queremos glorificar tiempos pasados, que no fueron tan gloriosos. Y segundo, porque lo que nos interesa es impulsar el presente y el futuro. Sus bandas, sus espacios, sus colectivos, sus peleas. Ayer fue ayer y hoy es hoy. No renunciamos al pasado, esta edición es clara muestra de ello, pero sobre todo estamos por lo que tiene que venir. Si lo que hoy se hace en la contracultura alternativa no nos emociona y ha dejado de sorprendernos, es que mal andamos. Si tenemos que tirar de bandas de hace 20 o 25 años, es que no hemos aprendido nada del carácter iconoclasta, subversivo y constantemente transformador de eso que llamamos cultura punk. Y ya sin más, vamos a escuchar a MCD y una canción de su maqueta. Empezamos un 23F. ¡No! ¡Mierda! ¡Rock and roll! La semana pasada os dejábamos al final del programa con una entrevista con Parásitos, una entrevista que se hizo aquí en los estudios de Radio Topo allá por el 2001, 2002. Bueno, la cosa es que luego escuchándolo me caí en la cuenta de que daba un poco pobre, ya que bueno, pues durante la entrevista pues única y exclusivamente se escuchaban canciones del doble CD del Poder del Lamento. Y casi que hoy pues vamos a aprovechar para escuchar canciones del resto de sus trabajos. Tampoco hablaremos mucho porque ya todo lo que se tenía que decir ya lo soltamos la semana pasada. Pero bueno. Y para ello pues vamos a, en vez de traernos todos los discos, pues directamente vamos a tirar de su último trabajo titulado Grandes Fracasos. Es un CD que recopila pues 7 canciones inéditas, o sea, sí, inéditas del más o menos del 2003, y el resto de canciones hasta 24 pues es una recopilación de pues, canciones de la maqueta, directos y de sus otros discos. Empezaremos escuchando una canción de la maqueta que, como hemos dicho, salió en el 85, y esta canción creo que es la que salía en el recopilatorio Rock Antimile. Pues una vez más me he vuelto a meter la pata. No, esta canción no era la que salía en el Rock Antimile. Pero bueno, vamos a continuar con escuchando una canción de su primer LP titulado No dejes para hoy lo que puedas hacer en el 92, editado por Potencial Hardcore y la propia banda. ¡Vámonos! Ahora continuamos escuchando una canción de su segundo disco titulado La cara oculta de las cosas podridas, editado en el 94 y autoeditado, bueno, autoeditado por ellos mismos. Seguimos con este repaso a la discografía de Los Parásitos y continuamos con el tercer disco, El Planeta Volcán, editado en el 97, bueno, editado, autoeditado también. si siguiéramos con la discografía, pues ahora tocaría poner una canción del Poder del Lamento, el doble CD que sacaron en el 2001. Pero bueno, como la semana pasada ya sonaron varios a lo largo de la entrevista, pues casi que pasamos. Y pasamos directamente a su último trabajo, lo que el CD del cual estamos extrayendo estas canciones, titulado Grandes Fracasos, 1983-2003, y este sí, editado por Bazofia Records. En este nos podemos encontrar con 7 canciones inéditas y luego pues lo que decía antes, canciones de sus otros trabajos, canciones en directo y las locuras que suelen acompañar a los trabajitos de Parásitos. Nos dejamos con la canción América Osama. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! pues bueno, tras este repaso a la discografía así por encima de Parásitos, para completarlo la semana pasada, pues vamos a pasar a comentaros una nueva publicación, bueno, una segunda entrega de una nueva publicación que yo por lo menos no conocía anteriormente. Había oído hablar de su primer número, pero se agotó rápidamente, y esta vez por suerte pues nos ha podido llegar alguna copia de modo de intercambio de este fanzine del que hablamos, del Reacciones Negativas, un fanzine editado a tamaño DIN A4, que aunque esté editado en a fotocopia, pues la verdad es que tiene una presentación bastante profesional, una fotocopia de bastante calidad y con un papel bastante, bueno, bastante así como satinado la portada y demás gramaje. Este fanzine tiene 72 páginas a DIN A4, o sea, con lo cual os podéis imaginar que hay bastante, bastante información, y está enfocado hacia una línea de los sonidos más densos y atmosféricos. Tanto encontramos como algunas bandas de death metal y black metal, como podía ser Empty o Enslaved y tal. También tenemos bandas de doom, de sludge y de todo lo que son sonidos más pesados y más densos. Y en este número pues encontramos Torche, Moss, Reino Ermitaño, Titan Blood, Death Mask, que es la banda en la que también está militando el señor Dopi de Machetazo y de Dishammer, una entrevista con el sello de Santander Audio Sonoro, bastante extensa, en el que, bueno, hace un repaso a todas sus referencias y próximos lanzamientos. También una entrevista en una sección que ellos llaman Personalidad Negativa, el señor Mike Williams, más conocido como el cantante de Hate Good. También encontramos una entrevista a Los of Bukake, a Kong de Suecia, si no me equivoco, y también a los chilenos Animus Mortis, que es una banda, bueno, que también comentan aquí que van a sacar un compartido con Empty, seguramente. La verdad es que, bueno, las entrevistas, yo reseñar de Reacciones Negativas, sobre todo, es que hacen las entrevistas muy bien documentadas, o sea que es gente que, bueno, pues que cuando hace una entrevista no cae en las típicas preguntas, sino que se escucha su trabajo, lo digiere bien, se informa bastante de la trayectoria de la banda, de la trayectoria de sus componentes, analiza lo que escucha, intenta, bueno, la verdad es que son entrevistas bastante completas, y es un fanzine que no te lees simplemente en tus horas de cagalera en la taza del váter, o sea, que es un fanzine, bueno, que le tienes que echar ahí ratillo, porque más que nada si no estás metido muy muy en este rollo, como, bueno, yo algunas bandas sí que las conocía, pero otras para mí han sido totalmente desconocidas, y algunas han sido un descubrimiento, como puede ser el caso de Kong, por ejemplo, Titan Blood. Pues la verdad es que, bueno, pues está bien leer, o sea, está muy bien documentada. La verdad es que es un muy buen trabajo, sobre todo si os van este tipo de sonidos más lentos, atmosféricos y también relacionados con el metal extremo, pues la verdad es que es un fanzine que no podéis dejar pasar por alto, y os tenéis que hacer con una copia, porque la verdad es que es una edición de 200 copias solo. A mí, yo aquí la que tengo es la 133, o sea que imaginaos, decir que también un apartado de reseñas increíblemente brutal de todo, de bandas de, pues eso, con este registro sonoro. Reseñas igual de bien documentadas, igual de escritas desde la misma pasión con la que hacen las entrevistas. Y bueno, la verdad es que fanzine que a mí personalmente me ha sorprendido bastante, y que, bueno, que recomiendo aquí totalmente a toda aquella persona que nos esté escuchando y le guste este rollo. Podéis contactar con ellos escribiendo a su MySpace, que es myspace.com/reaccionesnegativas, si simplemente. Porque aquí la verdad es que lo que es el mismo fanzine no sale ninguna dirección de contacto. La verdad es que me la tenía que haber apuntado a casa, porque, bueno, os podía haber pasado el mail, pero bueno, si ponéis en el Google o en vuestro navegador, ponéis Reacciones Negativas, seguro que os aparecerá el MySpace de esta gente. Podéis encontrar la manera de contactar con ellos y haceros con alguna copia. A continuación, la verdad es que me molaría una cosa que también me ha gustado bastante, ha sido su editorial. Y bueno, pues que mejor que aderezar esta pequeña reseña, pues, y hacerles un homenaje retransmitiendo por antena pues una parte de esta editorial, que la verdad es que me ha gustado bastante. Seguramente habréis leído en infinidad de publicaciones underground, editoriales pro unidad de la escena, el clásico tema del apoyo, asistencia a conciertos, compra de material, etcétera. ¿Nos equivocamos? Son temas muy trillados, tan trillados y tan poco respetados y llevados a cabo, que hablar de todo esto nos resulta una pérdida de tiempo. No negaremos que nos puede llegar a preocupar en cierta medida, pues como apasionados de la música somos conscientes que sin ese pequeño apoyo a bandas, sellos, publicaciones, todo se desmoronaría. Pero queremos enfocar ese tema desde otro lado. Creemos que todo depende de lo que busquemos en el tipo de expresión artística correspondiente. Si algo como la música llega a hacernos sentir infinidad de cosas, nos llena de manera que ninguna otra cosa lo haga, si nos apasiona, nos roba todo el tiempo, si somos capaces de meternos en la música de una banda y viajar por ella, en fin, si amamos este arte, nunca hará falta que nadie nos recuerde que hacemos bien o mal. Seremos nosotros mismos los que, sin apenas darnos cuenta, nos veremos arrastrados, iremos a ver en directo a nuestras bandas, compraremos el material que graben esas bandas, devoraremos las entrevistas que esos músicos contesten a las publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo surgirá de forma natural, exista o no exista internet, intercambies cintas con personas de la otra parte del mundo, sea como sea, nada alterará nuestra desmedida pasión. Pero si lejos de sentir eso buscamos formar parte de algo, de ver fidelidad absurdas y ridículas militancias, vendiendo la libertad personal, dedicar nuestro tiempo a buscar errores, a hablar al sabor de la boca portando, el estandarte de la ignorancia, buscando simple diversión, las apariencias y en definitiva si tenemos una visión errónea de lo que es el mundo de la música, puede que tuviéramos que plantearnos muchas cosas, porque sinceramente estaríamos viviendo en una gran mentira, vistiendo de continuo un enorme disfraz estético y moral. Por eso es que no se puede pedir responsabilidades y obligaciones a personas que, aunque aparentemente estén dentro de la música, sean los que más lejos están y quienes más daño hacen a la misma, ya sean simples aficionados, músicos, editores. En todos esos pequeños colectivos está sembrada la semilla de la obsesión por cubrirse de gloria, de ser leyenda, de ser culto. ¿Tiene esto algo que ver con esa pasión, ese amor del que hablábamos? Reacciones negativas no forma parte de nada, no se puede ni quiere identificar con ninguna escena, no estamos sujetos a nada excepto a nuestras ilusiones, la libertad, una libertad que no nos permite disfrutar con la música de miles y miles de bandas, una libertad que se va cerrando cada vez más para quienes militan, para quienes engañándose a sí mismos y creyéndose élite caen en la mediocridad de la que tanto creen estar apartados. Es todo mucho más sencillo de lo que parece o nos quieren hacer ver que parece. No nos gusta el circo. Bueno, pues esto es un pequeño extracto, la verdad es que es bastante largo, aún dura más, hay más parte editorial y bueno, pues para que veáis por dónde van un poco los tiros. Esto recuerdo, pues si os habéis enganchado, que salía en el Reacciones Negativas, un fanzine que acaba de editar su segundo número, bastante interesante y que bueno, que trae un montonazo de entrevistas a bandas y de reseñas en las cuales vamos poder pasarte un buen rato leyendo y descubriendo pues nuevos sonidos que la verdad es que algunos están bastante, bastante interesantes. Como el de la banda Enslaved, una de las bandas que entrevistan en este número, una banda noruega que, bueno, editó ya hace algún tiempo un CD que os vamos a poner a continuación llamado Below the Lights y os voy a poner el tema que abre este disco de esta banda noruega de black metal que, bueno, pasó hacia un rollo, evolucionó bastante elegantemente hacia un rollo más épico, más un poco vikingo y tal. La verdad es que está bastante, bastante bien esta banda. Y vamos a escuchar el tema Fires with Clean the Hair. Vamos con Enslaved y después seguiremos con alguna cosilla más, alguna reseña más creo que tenemos por aquí hoy. Let's fucking go. Kick ass. Y con esta música de fondo, pues vamos a aprovechar para leeros algo de una publicación que ha caído en nuestras manos. Se trata de una novela punk titulada Degeneración y escrita por el señor Troll. Y editado por Los 80 Pasan Factura. Muchos sentíamos que nuestra conducta impredecible era una alternativa al sistema de vida hipócrita de la gente normal, que hacen lo que deben hacer y no realmente lo que quieren hacer. Por eso sentíamos la degeneración, como una filosofía auténtica y directa, contra el contradictorio sistema de valores que habíamos heredado en sociedad. Una aproximación novelada a los inicios del punk en las Palmas de Gran Canaria, toda la crudeza y potencial de la década de los 80, bajo el recuerdo de la nefasta década anterior y la amenaza de un futuro aún peor. Desparrame de personajes, cada cual más quijotesco, en busca de un presente de ruptura y confrontación, donde solo la imaginación podía transformar las pesadillas en sueños, aunque estos hipotecaran su salud física y mental. En medio de un revival de la pulcramente estéril movida madrileña o de cualquier otro punto, el autor recrea el ambiente vivido en primera persona, sin artificios, sin brillantina ni purpurina, sin necesidad de poner galones donde solo había mugre. Desgarradora historia de unos jóvenes que no sabían lo que querían, pero sí cómo conseguirlo. Y lo más importante, sabían lo que no querían y cómo combatirlo. El guión está basado en hechos y testimonios reales, aunque por supuesto la realidad supera siempre a la ficción con mucha ventaja. Incluso supera mi punto de vista, que no es de fiar del todo. La narración está llena de ilegalidades, intimidades y barbaridades varias, por lo que he camuflado y resumido los personajes, excepto los de aquellos que ya se han muerto, y nada les puede perjudicar. Pero aun con distintos nombres, cada uno de los que vivieron en nuestro entorno reconocerá quién es quién y no habrán podido olvidar lo sucedido. Con eso me basta. Ustedes me disculparán las lagunas y distorsiones debido al tiempo que ha pasado desde entonces y sobre todo porque siempre estábamos borrachos o colocados de algo. También es muy importante recordar que al comenzar la década de los 80 todavía se vivía en España los efectos de la represión de la dictadura de Franco, incluso de la dureza del trato social y la estrechez mental fruto de la posguerra civil. No había ley de objeción de conciencia y los jóvenes hacían el servicio militar a la patria, esa que nadie entendía muy bien. A las manifestaciones por la desmilitarización les daban una represión policial tan fuerte que los extranjeros se rajaban asustados. En Andalucía encarcelaron a 23 y a 13 los deportaron, haciendo referencia a las marchas internacionales no violentas por la desmilitarización de 1982. Ninguna pareja se divorciaba aún, que les quedaba poco. La píldora anticonceptiva se acababa de despenalizar. Nuestras madres no tenían orgasmos. Decir coño era casi ilegal, y en boca de una mujer, pecado mortal. Vestirse de rojo o fumar era sinónimo de ser puta. Un peludo con pendientes era una maricona, y todos sin excepción llevaban aquellos horrorosos zapatones brillantes de betún en lata. De hecho, mi primer contacto con la Policía Nacional fue, porra mediante, por llevar zapatillas de deporte y unos vaqueros. ¡Paf! Primero el golpe, luego dijo, ¿por qué lleva usted zapatos para salir corriendo, eh? Para que se vayan haciendo una idea del entorno represivo y de la falta de libertades de todo tipo que, aun con el dictador muerto, se seguían por costumbre. Me ha parecido imprescindible comentarlo, pues ya hay personas mayores de edad que no tienen ni idea de quién fue Franco, si acaso un rey que salía en las pesetas, ni del entorno donde voy a desarrollar estos apuntes. Por último, decir que este trabajo se ha finalizado gracias a la tozudez y al apoyo incondicional del abominable Yeti de la Laguna. Como no, ojalá se saque unos eurillos, que con frecuencia en estos temas, la verdad, los pierde. Dedicado a mis cachorros en principio y por extensión a todas y a todos los que pasamos aquellos años vividos al borde del abismo. Saltimbanquis de tres pistas sin red. Amén. Comenzamos la agenda con el primer acto que tendrá lugar en las jornadas por la ocupación, que tendrá lugar del 15 al 31 de enero. Y el lugar pues lo podréis conocer a través de esta emisora, Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, el mismo día que comienzan las jornadas, o a través del portal de contrainformación Nobleza Baturra, que es www.noblezabaturra.org. Para el viernes 15 tenemos a las 7 de la tarde la presentación de las jornadas, un tapeo y audición a cargo del señor Mugres. El mismo viernes 15 de enero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, en la calle Doctor Ferrada, pues podéis asistir a una charla titulada Prensa, libertad de expresión y represión, en el cual tenemos a los siguientes ponentes: Carmen Lamarca, abogada, profesora de universidad y observadora del proceso; Ricardo Vázquez Prada, escritor y periodista; y Marcelo Otamendi, exdirector de Guncaria. Como podéis suponer, si no lo sabéis, bueno, pues esta charla sobre el proceso del cierre de Guncaria, el periódico en Guncaria, y esto estaba convocado por la plataforma aragonesa de apoyo a Guncaria. El sábado 16 continuamos con las jornadas ocupas. A las 2 de la tarde habrá una comida popular vegana. A las 6 de la tarde tendremos una obra de teatro titulada Nada es verdad ni mentira, de Lu de Lourdes, y bueno, anuncian que es para todos los públicos. Y a eso de las 9 de la noche tendremos una audición de Hardcore Punk. Y el sábado también, 16 de enero, en la Sala de Vicio, pues se va a dar lugar la primera edición de este año del Festival de Aragón Metal. Ya sabéis, este festival que se hace cada año para impulsar un poco las bandas de metal aquí en Aragón. Y en esta ocasión están tocando las bandas Adamantium, Velocidad Absurda y Imura. La entrada del concierto es gratuita y bueno, pues eso, creo que esto no puedo, aquí en el cartel ahora mismo no pone hora, pero me imagino que será sobre las 9 así empezar, para que bueno, las tres bandas tampoco termine muy tarde. No sé si tú lo tienes. Sí, a las 9. A las 9, perfecto, pues he dado en el clavo sin saberlo. Y si eso, pues creo que vamos a escuchar algún tema de Imura, ¿no? De su maqueta Todo Comienza a Arder. Y bueno, comentaros que Imura deberían ya haber acabado de mezclar y grabar, estaban hacía poco habían acabado de grabar todo menos las voces, hace un par de semanas o tres, o sea que ya estarán a punto de tener ya ese nuevo trabajo que va a salir en breves y que vamos a tener aquí presentando en el Sita Pudrido también. Sí, en la info que nos pasan del concierto nos comentan que el disco se va a llamar Tiempos de Vida Hostil, que musicalmente parece ser que va a estar más cercano al grindcore que al metal, y que va a salir de la mano de dos sellos que de momento no nos dicen qué sellos son. Bueno, pues esperaremos. Pues eso, vamos a tirar todavía de su primera grabación, de la maqueta Todo Comienza a Arder. Rodeados de respeto. Continuamos con la agenda, donde bueno, ya solo nos quedan actividades de las jornadas Ocupa. Para el domingo 17 a las 12 de la mañana tenemos un vermú y a las 2 de la tarde una comida popular vegana. El lunes 18 a las 7 y media, dentro también de estas jornadas, tenemos la proyección del documental To Shoot an Elephant, y esto viene titulado como Acción Global contra la Guerra y por la Desmilitarización de Palestina. Y ya terminamos con el martes 19, también con otro acto de estas jornadas. A las 7 de la tarde tendrá lugar un taller titulado Haz tu propio cine, anticine. Y bueno, pues eso, como os decíamos al principio, para enteraros del lugar de estas jornadas, pues no tenéis más que sintonizar el próximo viernes 15, este punto del dial, el 101.8, que bueno, pues imagino que pondremos alguna cuña donde se anuncie el sitio. Eso, o visitar el portal de Nobleza Baturra. Y bueno, esto es lo que había para esta semana. Teníamos también bastante en el retén guardado, porque la semana que viene la verdad es que hay bastantes cosillas, bastantes conciertos que coinciden y actos que coinciden durante el mismo fin de semana que viene, en el que bueno, tendremos aquí tocando a bandas como los Casualties, como Scoope, Brigada del Vicio, Blockbuster. En otro concierto estaba tocando Picore con Ford Damage y Vision Tunnel. También estaba tocando en otro concierto Sophie Major con Deficit. La siguiente semana tenemos a Don Vito y Neu. También el fin de semana que viene también hay una sidrería que no se sabe si va a ser, bueno, en este nuevo espacio se supone, nuevo espacio ocupado, también pues relacionado con el tema de apoyo a Guncaria. Y bueno, pues de todo esto, pues el martes que viene, pues supongo que la sección de agenda será bastante extensa. Os hablaremos de todos estos conciertos, de todas estas novedades y también de, bueno, pues de algunas novedades más que esta semana nos hemos dejado en el tintero, como el nuevo trabajo de Free Hate, de Meinhof, Inmuret, el 7 pulgadas de Primates, el Bajan Cine, pues material que justo tenemos aquí ahora mismo en el estudio, que bueno, pues es lo que hemos recogido en la apartado de correos y que no hemos tenido tiempo aún de analizar y degustar en casa para después poder coger y reseñaros aquí como es debido. Como no teníamos hoy un don de palabra muy adecuado, pues mejor. No, hoy no era el día para improvisar. No, verdad que no. Y bueno, ya como despedida, ¿no? Pues igual os anunciamos eso, que el disco último de Picore, Líbranos del Mal, un CD que he editado en Digipack a través de Mago Fermín, pues por fin va a estar esta edición en vinilo ya, han editado en vinilo, primer trabajo en vinilo de Picore, y va a ser lo que van a estar presentando el próximo viernes 22 de enero en la Sala de Vicio, junto con Vision Tunnel y Ford Damage. Y bueno, pues creo que una muy buena manera de despedir el programa de hoy, ¿no? Sería... También es el primer LP que saca Mago Fermín. Sí, porque la primera referencia en vinilo es el 7 pulgadas de Vision Tunnel. O sea que sí, en 12 pulgadas sería su estreno. La cosa es que, bueno, de precios, entradas y demás, la entrada sale por 7 euros. Y con la entrada te dan el LP, más luego dos CDs a elegir dentro de las referencias de Mago Fermín. ¡Qué barbaridad! Estamos que lo tiramos. ¡A tope! Pues nada, escuchamos un temilla de Picore, que escucharemos de su último trabajo, el tema Amberes, de esta banda de rock vanguardista, que algunos se empeñan en llamarle hardcore, pero de Picore. Y nada, pues casi nos despedimos, ya hasta la semana que viene, ¿no? ¡Qué mal suena eso de rock vanguardista! ¿Te gusta? Pues Criatura también vais un poco por ahí. Vete a cagar. Y nada, si eso ya lo dejamos aquí, ¿no? Mejor. Ya vale. Nos escuchamos el martes que viene de 7 a 9 de la noche aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM.